anhelo llegar al celeste hogar, a la margen del río de vida. Sorpresas sin fin me aguardan allá, mas oh, ¿qué será ver a Cristo? Oh, ¿qué será ver a Cristo? ¿Qué será ver al Señor? Pronto nos llevará al eterno hogar, mas oh, ¿qué será ver a Cristo? Unos han de morir para no más vivir, mas los justos a vida retornan. Qué gozo será volverlos a ver, mas oh, ¿qué será ver a Cristo? Oh, ¿qué será ver a Cristo? ¿Qué será ver al Señor? Pronto nos llevará al eterno hogar, mas oh, ¿qué será ver a Cristo? Cuando vaya a vivir en aquella ciudad, cuando vea el rostro divino, no habrá más dolor ni muerte jamás. Oh, sí que será ver a Cristo. Oh, que será ver a Cristo. Que será ver al Señor. Pronto nos llevará al eterno hogar, mas oh, ¿qué será ver a Cristo?